Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Estamos nuevamente, tercer bloque, A Nadie Le Gusta. Bueno, seguimos ahí explorando un poco la versión del día de hoy de A Nadie Le Gusta, versión cosas raras, llamativas, desconocidas. Yo creo que esto en principio no es muy conocido por todo el mundo, por lo menos los que estamos más acá abajo. Pero sí es interesantísimo para mí porque es de la provincia de Neuquén. Por otro lado, me vas a decir, bueno, es dibujante, hay dibujante, sí, pero no es dibujante de cualquier cosa, y para mí eso es una de las cosas más llamativas que hay. Del otro lado de la línea, Marcelo Quiroga. Marcelo, ¿qué haces, loco? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos, capo? Bien, loco, bien, todo bien. Contento por haber conocido un montón de gente en mi gira mágica y misteriosa, en la cual fue súper interesante, y estoy contento, y me parecía importante contarle a los vecinos. Loco, ¿dónde estás, Marcelo? Acá estoy en la ciudad de Plotier. Ajá. Así que estuve dibujando unas páginas de prueba para DC Comics. Bien ahí. ¿Estás en Plotier? ¿Sos de Plotier? ¿Naciste en Plotier? ¿Te criaste en la provincia de Neuquén? Nací en Neuquén Capital, pero desde los 4 años que estoy en Plotier, así que soy más de Plotier. Ah, mirá, o sea, sos neuquino. Sí. Bien, y te educaste en una escuela pública. La pregunta viene a esto. Marcelo, entre una de las cosas que me encontró, entre mis cositas, encontró al cazador y nos pusimos a contar anécdotas en relación al cazador. ¿Eras el de la última fila? ¿En el aula? Sí, sí, sí. Yo me sentaba al fondo del curso y me ponía a dibujar o a leer cómics mientras iba al secundario. ¿Siempre, toda la vida te gustaron los cómics, las historietas y esas cosas, o lo descubriste cuándo? ¿Cuándo descubriste ese mundo? La historieta, desde pequeño empecé a leer mucho, me llamaba mucho la atención. Y bueno, me gustó mucho lo que fue Mafalda, el Condorito, que era lo primero que tenía al alcance. Claro. Y después, más cuando tenía 10, 11 años, descubrí los superhéroes y me refanaticé, sobre todo con las Tortugas Ninja. Mirá. Así que, bueno. ¿Y cuándo te diste cuenta que, además de que te gustaban, los podías dibujar y los podías pintar? Dibujaba de pequeño. Por ahí mis viejos no le alcanzaba la guita para comprarme todas las revistitas. Ajá. Entonces yo agarraba y le inventaba el final a esas historias. ¡Qué buena onda! Y después, más de grande, es como que dejé de lado los cómics. Pero ya después de los 15, 18 años, como que empecé a tener la necesidad de contar cosas. Y comencé a hacer cómics. ¿Tuyos? Sí, sí, míos. Ajá. Ya no buscándole el fin a la historia ajena, sino tu mente volando e inventando personajes. Sí. Sí, ya después, a los 21 años, hice un fanzine que se llama La Hermandad, que lo hacíamos con un grupo de dibujantes acá de Plotier, y que resultó ser la primera revista de historietas acá en la ciudad. Wow, ¡qué loco! Entonces, ¿no estabas solo? ¿Tenías ahí una pandilla que te acompañaba? Sí, somos Acá en Neuquén somos muchos los dibujantes. Mirá, loco, por eso era llamativo, porque no se conoce, ¿viste? Y me parece que tenemos tremendos artistas, loco. En cada evento que voy hay tremendos artistas nacionales, locales, de un montón de eso. Vivís en Plotier y ¿cómo llegaste a quién le dibujaste? Hoy, hasta hoy, ¿para quién dibujas? Bueno, he dibujado para X4, que es una revista colombiana. Ajá. Estuve dibujando en Sótano Blanco, de acá de Buenos Aires. Y bueno, y después he estado haciendo trabajos tercerizados, haciendo color digital y bueno, he hecho cosas para la Comic Con de acá de... Así uh-huh. que... Y esto de dibujar, vos tenés un momento de creación, dibujás cuando te pinta, vivís de dibujar. Sí, en este momento estoy viviendo de dibujar y de dar talleres acá en mi ciudad. Ajá. Este, por ahí yo, mis horarios de trabajo son de oficina. Me levanto a 6 de la mañana, desayuno, hago un poco de ejercicio. Y después a las 8 de la mañana hasta el mediodía me pongo a dibujar. Le entras al dibujo. ¿Y cómo se hace, loco? A lo que te viene a la cabeza, porque te dicen, mirá, para mañana necesito un Batman pegándole a no sé qué. ¿O cómo se dibuja? ¿Cómo es ese momento de creación? Bueno, cuando son personajes propios me pongo a dibujar directamente. No, dejo un poco de lado la escritura. Ajá. Pero cuando tengo un encargo, cuando tengo que trabajar con un guionista, bueno, tengo que leer el material, me tengo que poner de acuerdo con el guionista para poder desarrollar y bueno, y una vez que estamos de acuerdo, se diseñan los personajes, tengo que saber la cantidad de páginas para poder hacer el trabajo. Bien, y lo que pienso es que en todos estos años hubo un cambio, me imagino, porque vos empezaste a puro lápiz, y hoy ya hay otras herramientas. Sí, ¿cómo, me cambió un montón? ¿Cómo fue? No sé, yo empecé editando en la máquina, en la radio, con un doble casetera, y hoy no sé lo que es un cassette. Entonces, estamos en esa, bueno, nosotros somos la época que sufrimos varios cambios en pocos años. Claro. Sí. Bueno, yo sí empecé con lápiz y papel y después la tinta china, viste, que era lo tradicional y lo que se más estilizaba. Pero después me tuve que ir adaptando, aprender lo que es el Photoshop. Ajá. Aprender a Photoshop, CorelDRAW, con eso se hacían las revistas y eso. Y ahora es como que se puede dibujar directamente de forma digital, con una tableta digitalizadora y se puede hacer. Uh-huh. Igual yo mantengo la tradición de dibujar de forma tradicional. Primero hago los lápices, hago tintas con microfibras ahora, y después le doy el color digital. Wow, o sea, tiene un doble, triple proceso. Sí. Más si sois obsesivos como yo, viste, que quieren todo bien perfecto, ¿no? Ajá. Che, Marcelo, y vos dibujás, tenés pósters, ¿no? Yo te he visto. ¿Esos pósters, cómo le llegás a la gente? ¿Cómo se comercializan? ¿Cómo se relacionan con vos aquellos que no te conocen? Bueno, por ahí empecé a hacer pósters porque había dejado un poco el dibujo, ¿viste? Ajá. Pero me reconecté con la cuarentena. Ah. Y no había laburo y eso. Mirá qué loco. Y empecé a hacer los pósters de personajes de la cultura pop. Ajá. Así que ahí tengo personajes hechos de C-Comics, de Marvel, también más clásicos, como para gente de nuestra edad, un He-Man, un... Claro. Un Thundercat. Ajá. Y bueno, y la gente le encantó, y me reapoya con eso, y bueno, y ahí estoy girando a las ferias del libro, convenciones de cómics. Hace un ratito decías que laburabas de dibujar, pero también otras personas te encargaban colorear. ¿Cómo es eso de colorear? ¿Qué, te entregan el dibujo, el dibujo hecho nomás y vos tenés que colorearlo? ¿Cómo es ese laburo? Sí, me entregan páginas de cómics, blanco y negro. Claro, te entregan el cómic terminado en blanco y negro. Claro. Ajá. Por correo electrónico y yo le doy el color digital. Y eso es en base a algo que se acuerda con el otro, porque, no sé, el personaje de ese otro tiene que tener determinados colores. No sé, ¿cómo se consensúa el amarillo del antifaz de no sé quién? ¿O vos ahí le ponés tu impronta y se acabó? Depende de lo que encargue. Por ahí, bueno, ya cuando... A veces hay... Son trabajos que están empezados, entonces ya hay un par de páginas que ya tienen colores. Y hay otras veces que no, que te dan mucha libertad. Y después el tema de ponerse de acuerdo con la imprenta. Porque hay colores virtuales que cuando se imprimen salen muy feos. Ajá. Entonces uno tiene que hacer un porcentaje de los colores RGB... Y ahí se colorea. Wow, todo. Antes teníamos que hacer cálculos matemáticos con una calculadora para poder pintar un dibujo. Ahora Photoshop se hace más... Es más lindo para dibujar. Se hace automático, ¿viste? Claro, no tenés que andar creando ese color definido de determinado momento. Onda. Es más, claro. Hay un seteo de colores y podés agarrar de ahí. Claro, viste que hay cómics viejos que por ahí salía Superman con una capa que parecía violeta. Sí. Y bueno, era un error de cálculo. Ah, mirá, no era una estrategia. Porque, claro, era un error de cálculo y bueno, y le erraban y tendría que salir rojo y salía violeta. Mirá, qué loco. Che, y en todo ese mundillo, me contabas el día que estuvimos charlando, es muy complicado que te reconozcan el laburo, ¿no? En distinto, vos creás, publicás y demás, y después todo eso queda como medio al libre albedrío y como que la ves pasar. Claro, muchas veces pasa, ¿viste? Por un tema de las editoriales y cómo se manejan, ¿no? O sea, a veces hacen 300 ejemplares y lo guardan en un cajón o no se publica. Hay muchas variantes. Y después los chicos por ahí, me cuesta llegarles con mis propios personajes. Ajá. Entonces tengo que estar dibujando cosas del anime o del cómic norteamericano. ¿Y por qué te parece que no se llega con lo nuestro? Hay millones de cosas, no sé, de los locales, ¿no? Que tampoco... ¿Es por una cuestión de difusión? Porque las historietas de todos los que vi están muy buenas. Desde, no sé, Los Guardianes del Sur, que es chilena y son mapuches, así que la historia de cuatro o cinco de los mapuches más conocidos... medios ayornados a superhéroes, no sé, está, hay uno que me acuerdo lo vi en Viedma, Capitán Barato, un personaje bastante en particular, toda la historieta, después está Salvador Sanz con el esqueleto y demás, hay un montón de historietistas y de cómics nacionales, pero... ¿Cuál es el tema? ¿Hay una falta de difusión? ¿Cuál es el tema? Bueno, hay dos cosas que son fundamentales en este tema que pasan acá en Argentina y son muy particulares. Una es la difusión Y la otra es que tenemos una particularidad que compartimos con Bélgica, es que hay muchos lectores, dibujantes, hay mucho más dibujantes que lectores. Mira. Entonces los espacios son pocos. Ajá. Para publicar y es... Entonces cuesta un poco a llegar a esos lugares del mainstream. Es difícil competirle a Marvel, sería en síntesis. Claro, además eso del liberalismo de los 90, la llegada de la televisión en los 70, es como que ha disminuido la industria nacional del cómic. Igual, digo, tiene una, me parece que las nuevas generaciones tienen otra relación, quizás más con el manga y el anime, ¿no?, que con el cómic, pero en el fondo el formato es bastante similar. ¿Te parece que hay un revivir de ese formato? Y lo que pasa es que el manga lo que lograron es que sea masivo y barato. Ajá. Cosa que no está pasando con los otros cómics. O sea, tanto el europeo como el norteamericano se están volviendo como más elitistas, ¿viste? Ajá. Y en el medio quedamos nosotros, ¿viste? Los argentinos, pues, está costando más. O sea, es una buena inversión el tema de hacer una historieta. Tenés que, para que sea barata, tenés que superar por lo menos unos 3.000, 4.000 ejemplares. Claro. Y las tiradas argentinas están llegando a 300, creo, por número. Claro. Le falta difusión. Claro, falta de difusión. Lo bueno es que acá tenemos buenas gráficas, imprentas acá a nivel país, ¿viste? Pero bueno, es un tema de falta de difusión. Y también, ¿viste?, que los editores comiencen a apostar más al trabajo argentino. Claro, sí, a confiar que eso es un... Sí, igual, digo, es muy loco porque está muy piola. Yo las cosas que veo son muy llamativas, muy lindas, y están interesantes como para explorarlas. Quizás sí cuesta si no sos de ese mundo. Yo no soy del mundo anime y todo eso, pero cuando hay cosas así que estén tan buenas, a mí me llama la atención, ¿viste? Me parecen súper interesantes. Marcelo, además de dibujar y pintar... ¿Seguiste en su momento con la historieta? ¿Vas desarrollando? ¿Seguís teniendo cosas de historieta? ¿Cómo? Después, además de pintar y dibujar, ¿estás desarrollando historieta? ¿Tenés cosas hechas de historieta más allá de cuando eras joven? Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, sigo desarrollando mis cosas. Tengo una historieta que se llama Metahumano, que es algo de ciencia ficción mezclado con mundos holísticos. Ajá. Tipo de cosas raras que me gustan. Ajá. Y bueno, y ahora estoy haciendo historietas cortas. Me quiero hacer una antología y espero que ya a fin de año pueda imprimirse. Bien, bien, o sea, de varias cosas juntas. Sí, sí, sí, más pensado como para buscar laburo en Europa, fuera del país, ¿viste? Ajá, ajá. Bien ahí. Loco, no sé si hay algo más que quieras agregar, contarle a los vecinos, a las vecinas, lo que están escuchando. ¿Cómo te encuentran en las redes? ¿Cómo te buscan? ¿Cómo te...? No sé si en las redes o en un... tenés, no hay cosas publicadas en librerías por acá. No publicadas, no hay. Lo que había estaba agotado, este es muy agotado. Son publicaciones de más de 13 años. Claro. Pero me pueden seguir en las redes sociales. Y ahí sería @shakta_plotier para Instagram. Y después en la fanpage de Facebook es Shakta Comics. Bien, se escribe S-H-A, Jack, con K-T-A. K-T-A. Bien. Marce, te mando un abrazo, loco, gracias. Y, ah, pará, me falta la última. ¿Por qué el tema musical? ¿Qué vamos a escuchar? El tema lo seleccionó Marcelo. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, eso es una banda que conocí por mirar dibujos animados. No sé si te acordás de la película Heavy Metal. Sí. Esa de dibujo animado. Ajá. Bueno, de esa banda la conocí viendo la película. Ah, mirá. Creo que, como es de ciencia ficción, creo que pega. Dale. Papi, un abrazo, cuídate. Dale, un fuerte abrazo. Cuídate, chau, chau. Ahí está Marcelo Quiroga, dibujante, historietista, de Plotier, ¿sí? Te tenés que meter, Shakta, Shakta, unas cosas increíbles. Moment. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.